cráter de Monturaqui, descubierto en 1962 por el geólogo Joaquín Sánchez Rojas, este cráter de impacto es uno de los mejor conservados en el mundo. Tiene un diámetro de unos 350 metros y posee una profundidad de unos 34 metros. El poblado más cercano es Peine, en la comuna de San Pedro de Atacama, a unos 30 kilómetros al norte, aunque no existe un camino definido por el cual llegar. La aridez del desierto ofrece una oportunidad única para poder estudiar este tipo de fenómenos, dado que la lenta erosión natural del paisaje, producto de la baja humedad y la casi nula vegetación, permite preservar de mejor manera el cráter, sumado al hecho de que, al encontrarse en un lugar difícilmente accesible, es menos probable que sea destruido por la acción humana. Aunque sigue bajo estudios, se cree que impactó a la Tierra hace más de 600.000 años y que el meteorito que creó el cráter medía alrededor de 15 metros de diámetro y contiene metales como hierro y níquel.